con el crack, comiendo de crack, viviendo de crack, crack, crack. Con los guachas full, con la guacha full, mira de la crew, yo, nah. Esto me regalan, pero quiero más. Siempre te lo dije por si trabaja. Ella no me quiere.